mia música y cantando con el alma. Que mi rabia, mi fuerza se demuestren hacia arriba. Que siga sonando siempre desviación, divina desviación, desviación. Alas, muy buenas, humanos, humanas, una nueva edición del programa La Mansión. Estela, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Oye, perdonad, es que me quedaba sorda. Ah, sí. Tenían por aquí muy subido el volumen. Bueno, lo que tiene. Bueno, sí. Vosotros también en el escenario también os quedáis sordos, ¿no? A veces, ¿no? Sí. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Sí. Con el tupa y el volumen al 11. Uf, al 11, ya ves. Imagínate, oh, es madre mía. Bueno, Estela, el programa La Copla, digo La Mansión, ¿qué perdón? Copla? ¿Qué copla? A ver. Estamos en La Mansión. Estamos ¿de la en Pantoja, la Mansión? ¿O qué? Sí, La Mansión. La Mansión de La Pantoja, sí. La Mansión de La Pantoja, sí. Sí. Bueno, pues el teléfono es el habitual, 917974838. El email lo dices tú, Estelita. Sí, lamansión69@gmail.com. Y bueno, estamos de varias maneras, nos podéis escuchar de varias maneras. Una es, bueno, la 107.3, no llegamos a mucho lado, así que muy lejos. No, lo llegamos. Mejor es que pongáis www.smcradio.org y ya escúchanos y ahí ya. Exactamente. Nos escuchas ahora en directo. Y nos escuchas en directo y luego en diferido pues lo subimos al archive.org y luego a los perfiles de Facebook y bueno, a la página de Facebook que tenemos. Ah, el iVoox también, ¿no? Bueno, sí. El iVoox es que hace tiempo que no lo estamos subiendo, bueno, porque tenemos archive, un pequeño sí. Problema ahí con, sí. Bueno, con las subidas y tal. Bueno, cuando podamos lo subimos. Sí. Luego y, a los perfiles de y a los Facebook. Los perfiles de Facebook y a la página de Facebook de Radio... Onda Melilla y La Mansión, a Onda Melilla y La Mansión. Radio Onda Melilla, sí. Sí. Y luego, pues también... Ah, estamos en Instagram, en La Mansión Radio también. Sí, podéis contactar con la... Por allí también podéis contactar con nosotros, si con queréis. Nosotros, exactamente. Y bueno, pues hoy tenemos la visita de Trapa y Turboesis, el segundo disco, y vamos pues con esta canción, Luces de Cagón, digo, de Neón, pero... Perdón, que le cambio el título. Ya me dicen, ¿cuál es la que te ha gustado más? Bailes de salón, digo. Bailes de salón será de otro. ¿Bailes de salón de dónde? De Luces de neón es la que le quería decir. Bueno, Luces de neón es la canción correcta, la que vamos a poner hoy en el programa La Mansión. Con su oscuridad. le ha dado garraditos esta canción, ¿no? Bueno. Para eso se hizo, ¿no? Está muy bien. La verdad es que es un cambio, ¿eh? De tu anterior banda a esta, Trapa, uf, un cambio... Pues sí, la verdad que, bueno, son estilos distintos. Claro. Yo siempre lo he dicho, ¿no? En todas las entrevistas o cuando nos preguntan por esto. Sí. Esta es la vena rockera que tenía de... Cuando montamos Trap It Urbo Exit, pues eran temas que tenía en el tintero que no podía grabar con la antigua banda, ¿no? Por temática o porque no me cuadraba, ¿no? Contar estas historias. Acércate al Contar estas historias en la antigua, sí, banda, ¿no? En la que claro, militaba. Claro. Pero bueno, sí, la verdad que es un cambio. Está dentro del rock. Sí, hombre, música. Está. Pero este es el rock más canalla y más. Sí. Más romántico, ¿no? Sí. De mi faceta musical. También es la calle también, pues, sí. De la calle también, que la gente pues lo escucha también. Además aquí colabora Barney también, el cantante. Sí. Y colabora también pues Ramoncín. Sí, sí, la verdad que hemos tenido un elenco muy grande de músicos amigos. Hemos conseguido y ha sido un sueño para mí y para muchos, bueno, para todos yo creo, ¿no? He hecho realidad un sueño de yo, por ejemplo, con Ramón siempre me ha unido mucho su manera de escribir, sus canciones y su forma de hacer música, ¿no? Desde muy chiquitín. Y, por ejemplo, con Manning igual. Entonces, que cantara Ramón con nosotros un tema a la primera de cambio, que le llamáramos y que se presentara ahí, o Johnny Burning, ¿no? Oh, o Nico Burning. Yeah. Entonces, ha sido un placer tenerlos aquí. Igual que muchos otros músicos, ¿no? Que han participado. Que, bueno, no sé si hablaremos más adelante de ellos o lo cuento ahora mismo. Bueno, cuenta, si quieres. Pues bueno, hemos tenido la suerte también de, bueno, que a las guitarras, que hable Javi también, que yo creo que para él ha sido un lujazo tener a la guitarra que me salió. Mariana. Sí, bueno, se trata de Hopi, lo hablábamos el otro día contigo, con José de Castro, que actualmente está con Melendi, pero él tiene su banda en solitario. Colabora con muchísima gente, le conocemos desde que nacimos y para mí sí ha sido un lujazo haber podido trabajar con él, entre comillas, porque tampoco nos hemos visto. Sí, bueno, yo sí que tuve la suerte de componer el tema con él en su casa cuando escribí la canción de Mariana, que es un tema que dediqué a mi abuela cuando murió, y sí que tuve la suerte de meterme en su estudio, empezar a componer lo que era la demo de la canción, empezar a dar ideas, empezar a subir ideas. Y bueno, en la grabación no hemos podido por su agenda de trabajo, pues él sí que nos mandó las pistas desde su estudio, ¿no? Pero yo sí que pude tener, vuelvo a repetir, la suerte de componer con él mano a mano, de estar sentado juntos, de a ver, esto mola, esto no mola, esto, vamos a tirarlo por aquí, vamos a tirarlo por allá. Y ha sido un lujazo tenerle aquí como amigo primero y segundo un musicazo que es, ¿no? Sí. Luego, coincidió con la pandemia también. Sí, coincidió con la pandemia también, claro. Él, mucho curro, mucha gira, ¿no? Luego hemos tenido la suerte también de tener pues a Pirata, a los Sasos, a Luis María Moreno, ¿no? Que es un saxofonista súper súper reconocido, ¿no? En el mundillo de la música. Mucha gente le conocerá más... que no esté mucho metido en nuestro rollo por la banda Leitmotiv, ¿no? Del programa de Andreu Buenafuente, que era donde yo tuve la suerte de conocerle en persona, donde trabajaba con él mano a mano también. Y bueno, pues el tío pues ha grabado con Cuchi Romero, grabó el acústico de Barricada, tiene sus dos bandas, Los del Gas y Rock Kalean. Por ejemplo, se ha hecho la gira entera que le reclamó C. Tangana, que bueno, no es nuestro palo, pero bueno, le reclamó y le dio un protagonismo muy... muy grande, ¿no? En la gira mundial. O sea, le sacaba como estrella. El tío es de los mejores músicos que he tenido la suerte de conocer, la verdad. Porque además toca todo el cabrón. Lo que pasa es que, bueno, su rollo es el soplar, ¿no? Que es lo que llena mogollón el tío. Sí. Y bueno, y luego también ha estado Santi Gómez a los teclados. Santi Gómez estuvo con Loquillo, estuvo con Amaral. Bueno, es otro de los músicos muy reconocidos dentro del panorama del rock y del pop español, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos tenido la suerte de poder trabajar con ellos, ¿verdad? Sí. ¿Y las chicas? Las chicas te las dejo a ti. A ver, es el sexy del grupo, el que hable un poco, ¿no? Andrés. Claro. Andrés. Marta de 37 Hostias. Sí, Marta de 37 Hostias. Ariane Vegas. Y Ariane Vegas. Que es también una cantante. Hicieron los coros, las dos. Uh-huh. Estupenda, la tía. Está ahora además despuntando. Y bueno, también la conocí en, trabajando con ella, ¿no? Y bueno, se lo ofrecimos y ahí estuvo la tía. Y bueno, pues chica también. Sí, Rosy también, mujer, también hizo corito ahí en una canción. Bravos. Poquito. Poquito, ¿no? Bueno, bueno, está bien. Ya el segundo disco y a presentarlo pues a saco. A saco, como tiene que ser. Sí, claro. Bueno, la verdad que hemos hecho, lo presentamos oficialmente ahora el día 6 en la sala Good Father, que es mi sala. Hombre. Que no vamos a dar publicidad, ¿no? Hombre, hay que decirlo. Y qué mejor, ¿no? En Vallecas, y qué mejor que presentarlo ahí, ¿no? Que estamos en casa. Claro. Hicimos el otro día un concierto medio sorpresa, medio no sorpresa para la preparación, porque claro, nosotros nos separamos hace año y medio, Andrés. Sí, por ahí, ¿no? Cuando nos separamos, a ver, cortamos el funcionamiento de la banda por circunstancias, pero no que nos, no personales de entre nosotros, ¿no? Circunstancias que surgieron en ese momento y que bueno, pues había que paralizarlo. Y bueno, el disco se quedó grabado y tal, y teníamos ese gusanillo, nos reunimos y decidimos que era un buen trabajo lo que teníamos entre manos, que eso tenía que salir a la calle, que la gente tenía que escucharlo. ¿Y por qué no darle otra vez forma a Trape Turbosis si realmente estamos de puta madre juntos? Sí. Nos lo pasamos muy bien y teníamos ganas. Sí, porque además esto lleva grabado casi 3 años ya. Se grabó en mayo del 2021. Claro, pilló pandemia por medio y todo. Uf, claro, madre mía, sí. La pandemia, ¿cuánto duró? 2 años, ¿no? Casi, ¿no? Sí, en mayo, cuando empezamos a grabar en mayo del 2021, estábamos todavía con las mascarillas. Entonces, claro. Sí. De hecho, grabamos con mascarillas. Claro, claro, pero luego fue ya cuando dio todo el ostión gordo, ¿no? De que ya no. La pandemia fue en el 20. Sí, lo más fuerte fue en el 20. Lo gordo, sí. Sí. Que empezó a caer gente como. Pero en el 22 sí, pero bueno, que surgió eso, que grabamos el disco y nos surgió, pues, que tuvimos que parar. Se han quedado ahí 2 años y pico parados. Es que madre mía. Como grabado, pero ahí. Sí, pero ahí. Sí, además que hicimos una revisión, ¿no? Antes de editarlo dijimos, oye, vamos a ver, porque claro, como lo dejamos un poco como en el olvido. Claro. Bueno, estaba grabado, ahí está, ¿no? Vamos a darle una revisión, a ver qué hicimos, ¿no? En ese momento, ¿no? A ver si podemos cambiar algo, ¿no? Claro, a ver si se ha quedado demasiado oxidado, ¿no? Demasiado oxidado. Claro, ¿no? Es la cosa, ¿no? Sí. Y la verdad que, joder, lo escuchamos y dijimos. Y la gente que se lo pusimos decía, tío, o sea, tenéis un puto pepino ahí de rock and roll que tiene que salir ya a la calle, o sea. Y pues bueno, pues la verdad que lo decidimos, ¿verdad, chicos? Sí, además se está defendiendo bien porque el disco hay muchas colaboraciones, saxofones, hay teclados, hay de todo. Y nosotros somos 4. Yo en concreto no sabía qué tal iba a salir la cosa con tanto músico en el disco. Y siendo nosotros solo 4, los primeros ensayos fueron un poquito de prueba. Pero últimamente parece que está sonando la verdad, bien. O sea, nos estamos apañando, las estamos llevando un poco a. Puedes encontrar en el disco canciones en las que somos 7 personas y las estamos haciendo 4 y bueno, y suena, se están defendiendo. Y suena, se está defendiendo muy bien. O sea, echas en falta cositas, pero no es que canta como de hostia, joder. Vaya que discazo y vaya mierda directo. No, que va al revés. Estamos dando unos directos muy. Muy cañero. Vamos, la prueba fue el otro día, que el concierto sí, nos quedamos alucinados, dijimos, hostia. Sí. Creíamos que íbamos a ser un grupo tributo a nosotros mismos. Sí. Y tributo malo. Tributo malo. Tributo malo, claro. Tributo malo de los malos. O sea, yo mismo, sinceramente, viendo tanta calidad en el disco de músicos, no lo tenía muy claro. Tuvimos nuestras dudas. Defender eso, o sea. Pero bueno, a mí me está gustando. Parece que nos lo estamos llevando poco a poco a 4 personas y bueno. Es que sin más, ahora mismo el tema que estás hablando de fondo ahora, carape, hay batería, guitarra. Guitarras. Guitarras. Sí, hay guitarras. Guitarra más. Guitarras. Sí, sí. Bajo, teclado, saxofón. Coro. Y somos, ahora somos bajo, guitarra, batería y cantante. Yo. O sea, no somos 4, somos 3. Tres, sí. Instrumentos somos 3. Pero la verdad que es eso, que es lo que. Bueno, pero el cantante puede hacer cosas aquí con la voz. Está sonando muy bien, ¿no? Sí, está sonando muy bien. O sea, sí, no, está no, estamos, no estamos para nada descontentos. Está sonando potente. Ni nos quedamos cortos. O sea, es lo que nos ha sorprendido bastante. Es otro rollo. Sí. Pero bueno, en el fondo. Al final es una banda de rock and roll. Claro. A ver. Eso es. A ver. Pero, pues nada, pero todos ahí el día 6 a verles. Estela, seguro que el Trapa seguro que puede hacer algo con la voz, así que... Algo chulo. Algo chulo porque... Pedir raciones. Dos cervezas, oiga. Nos conformamos con que no estorbe. No estorbe. No, luego el día... Son los cabrones, ¿habéis visto cómo me tratan? No. Sí, sí. Le dijimos en serio que se llevara una pandereta para los tiempos muertos, pero no. Reíros, pero esto es serio, ¿eh? Sí, sí, no, es verdad. O sea, la tengo en casa, pero sí. Al final no he probado porque Andrés me decía, la pandereta está guay, pero si la metes bien, como no metas bien la pandereta... ¿Ves? Lo que te digo, mientras que no estorbe... Bueno, existen las maracas también, no te preocupes. Son las maracas de machín. O la flauta, yo qué sé. Anda que no hay cosa. No, la verdad que se está defendiendo muy bien. Sí, la verdad que se está defendiendo muy bien. Luego este sábado, bueno, este sábado vamos a ser nosotros cuatro, pero también vamos a contar con alguna colaboración. Este no, al otro. Bueno, el sábado seis. El sábado que viene estaremos de procesión. ¡Ay, qué gracia! ¡Ay! Contaremos con Morris, el antiguo bajista, que es el que grabó el disco. Uh-huh. Además se va a subir a tocar una con nosotros. Sí, uh-huh. va a venir Chiquitín de estudio. Uh-huh. ¿Quién más venía? Va a venir el Indio a tocar los sasos porque Pirata no podía por compromisos. Y bueno, tendremos la sorpresa hasta ahora confirmada de Johnny y Nico Burning, que vendrán a acompañarnos. Ramón no pudo. Nos confirmó al principio igual que Hopi, pero al final Hopi estaba de gira por Sudamérica, ahora ha salido a gira a Sudamérica, y Ramón toca justo el día anterior en Burgos, toca tarde además, y claro, es un viaje luego venirte para acá. Claro, tal, es que es mucho, muy cansado. Un palizán. Sí, mucha paliza. Un palizán. Pero bueno, ahí está, llegará el momento que sí que estén con nosotros en algún bolito y... Sí, sí, bueno, por ese lado, alguna canción, habrá algún apoyito más... Más parecido a lo que es el disco. Uh-huh. Exactamente. Bueno, yo ya os vi en directo en el EVE una vez, que tocasteis en el EVE y bueno, estuvo interesante. Sí. Era con el anterior disco, con el primero. Sí, bueno, pero en el anterior disco también éramos dos guitarras y, también, sí. Y metimos también cositas, por ahí alguna cosita uh-huh. extra, no sé, no recuerdo ahora, pero a ver, saxos y teclados no había, pero sí que había... Pandereta. La maraca de Machete. De Ron Brugal, de publicidad, ¿verdad? Mis llaves del coche. También. La costelera. También puedes meter ahí. Bueno, pues vamos a poner otra canción de este trabajo. Son dos versiones las que salen en el disco, más dos temas que le habéis hecho con colaboraciones y dos temas que le habéis tocado vosotros sin colaboraciones. Sí, a ver, lo que hemos hecho es, ahí, como lo habíamos dicho antes, no hay en una canción que participa Nico y Johnny Burning ni en otra Ramoncín. Y entonces esas dos canciones hemos metido la grabación solo con mi voz, claro, como el disco oficial. Y luego como bonus track hemos metido esas dos canciones con las colaboraciones de Johnny y de Nico y de Ramón. Y luego las dos versiones, está la de Barricada, ¿no? Lo de Barricada es un pequeño homenaje. Un pequeño homenaje, ¿no? Que cuente Andrés también ahí un poco cómo surgió la idea, ¿no? Sí, eso es lo que hablamos el otro día. Que se acababa de morir Bonnie, bueno, se murió en enero del 21. Pero como estábamos preparando los temas para grabarlos y tal... Uh-huh. Pues a Javi se le ocurrió el decir, hacer alguna cosita, algún guiño ahí, ajá, para, pues eso, pues como homenaje a Bonnie y tal. Y la idea era hacer esa canción que hicimos, pero como acaba en el directo, de Barricada. Sí. Batería y la gente cantando todo el mundo a la vez. Y al final lo hicimos con la gente cantando todos a la vez, pero sin batería. Y lo grabamos por los que estábamos allí, sí, nosotros cuatro, el técnico que estaba, Johnny Ramón, Nico, sí. Bueno, y la mujer que estaba allí también. Si hubiera estado tú, también hubiera cantado mismo. Tú. Yo canto también. Yo ya he salido en un vídeo. Éramos ocho, si hubiéramos sido 12, hubiéramos cantado los 12. O sea, en realidad hicimos un pequeño homenaje coral a Bonnie, ¿no? A Bonnie y a Barricada, ¿no? Y bueno, pues quedó bonito en sí. No es una canción, es como un detallito, ¿no? Y sí, la única versión que hemos hecho es el Todo es más sencillo de Leño. Que bueno, pues que era un tema que yo tenía muchas ganas de grabar hacía mucho tiempo. Me parece un tema muy especial, porque todo el mundo, pues eso, tira o de maneras de vivir. Joder, qué pesado, sí, con las maneras de vivir. Es que todo el mundo parece que no existe. Highway to Hell y maneras de vivir. Sí, parece que... Y la gran water. Living in a Prayer, esto como es de Final Countdown, sí, etcétera, no, etcétera. Pesado, sí, igual, la, es que, a la, ver. La historia era de la primera colaboración que íbamos a tener era la de Pirata con el Saso, pero en principio solo para una canción. Y elegimos esa porque era una canción que tiene un solo muy largo de Saso. Y el Saso tiene un papel muy protagonista. Entonces ahí, mm-hmm, pues era para que se lucieran esa y fuera. Mm-hmm. Lo que pasa es que al final se le puso dura y dijo: ¿Qué más queréis? ¿Qué más queréis? Y Santi Gómez igual. Santi Gómez venía para un tema y al final ha grabado en todos. Le pasamos los temas y dijo: tú pásamelos. Se lo dijo a Trapa, dice: tú pásamelos y ya miro yo. Y dijo: pues en esta también y en la otra también. Y al final tocó en tres. Y el teclista tocó en todas. Santi era para una, eso, los dos. Venía para una, sí, sí, cada uno. Y Santi dijo: hostia, pues aquí meto rollo jamón, aquí meto piano, aquí meto teclado. Aquí meto no sé qué, ¿no? Dijo: bueno, pues para adelante. Y la verdad, que, la verdad que joder, que se ha agradecido mucho. Claro, la movida es que se ha quedado un disco que es lo que nos dijo Ramoncín cuando estuvo grabando. Dice: ahora ve quién tiene cojones a defender esto. Ya directo. Pues lo tenemos, ya, ¿eh? Sois tres. Hay que hacerlo. Pues lo hemos hecho, ¿eh? Lo hemos hecho, ¿eh? Sí. La verdad que lo hacemos, con tío. Ramoncín, qué grande ese también. Vale. Sí, sí. Bueno, pues vamos a poner el corte número 2 de este disco, que suene aquí en el programa La Mansión. Aquí, muchas gracias por venir, por cierto. No lo he dicho gracias antes a vosotros. Ya sabes que yo soy un pelota, como siempre lo ha dicho Estela. Calla ya, andaba. Vamos con el tema. Bueno, pues ahí teníamos. ¿Qué decía Javi? Que eres jovencito, ¿no? Sí, sí, sí. Si tienes 18, mírale. Está hecho un chaval. Total. Tomate. Nada, que vayáis el día 6 a ver a estos chavales. Exactamente, majos. Ahí en la calle. Ahí, payaso Fofo 24. Eso, 3 metros por talgo. Por talgo, sí. En Madrid. Además, es que mira, 10 euros y os da, y CD. ¿Qué más queréis? Con este CD. No, se puede dar más. Es que de verdad, ¿eh? A las 10, ¿no? A las 10, sí, a las 10. Pues en punto empezaremos. Y yo creo que estaremos una hora y media, hora tres cuartos. Oh, qué bueno. Además, tenéis buses allí y búhos y todo. O sea, que y metro. El 10 y el 25. O sea, metro y metro. O sea, está tren, todo, metro, todo. Buses en la puerta, todo. Los laterales. O sea, ¿Qué más queréis? Encima eso. 10 euros y un CD. Y un CD que te dan, que te llevas a casa. Con y un abracito de Trapa. Eso. Que viene en el papel. Y con la portada, que la portada, joder, lo estuvisteis comentando. Ya está, firma el disco y todo. Sí, lo estuvisteis comentando el otro día, madre mía. Es flipante, la portada. Sí, está chula, sí. Está chula. cuenta, Javi, que. Nada, la portada no es nuestra. En realidad es una ilustración del siglo XVIII, por ahí, de un tipo que hacía ilustraciones para Flaubert y demás, y bueno, la gente no lo ve, es una tía levantándose de las faldas, de espaldas, y el demonio escandalizado, y está bastante chulillo. No me acuerdo cómo se llama, por si alguien lo quiere buscar, el diablo en la isla de Pope o algo así se llama. La isla de Pope. La ilustración. Sí. Ya lo he analizado. Ya el nombre ya. Charles Eisen se llama el ilustrador. Se me ha olvidado. Charles Eisen. Buscáis Charles Eisen y. La verdad que en Google y ya está. Ahí lo encontréis. Sí, la verdad que la portada tiene su rollo, sobre todo por una de las canciones. Mm. Tiene más influencia esa portada por una de las canciones del disco. No. Que es una canción que compuso Javi, Javi, es verdad. Que se llama Caras B. Y bueno, tiene bastante relación con lo que es la ilustración. Entonces, al ver la ilustración, Javi decide, dijo, hostia, chicos, mirar esto, sí, vamos a hacerle algo que molaría. Lo que os decía el otro día, que no recuerdo si saqué la canción y luego elegí la ilustración o vi la ilustración y saqué la canción. No lo recuerdo. Sacaste la canción y luego buscamos la ilustración. Sí, sí. No recuerdo la ilustración. Entonces vino a colación. Sí. No, pero básicamente eso es una noche que Javi tuvo loca. Sí, tuvo loca, sí. Básicamente. Sí, sí. Sus épocas buenas. Y conoció. Como decíamos el otro día, vivencia. Sí, y conoció a un tal Vivencia Manuel, y Escozores. A un tal Manuel, ¿no? Están pasadas en nuestra vida. En nuestra vida, sí. Bueno, es tan concreto en la tuya. Bueno. Yo no. Escucha, se está escuchando tu mujer, ¿no? Seguid bebiendo. Uy, madre. Puede pasar en cualquier momento. Uy, qué peligro, qué peligro. En una noche oscura, quién sabe, ¿no? Sí. Las noches confunden. Las noches, sí. Mira, estas edades ya tiras para ti, ya está. Ya me da, ¿no? Sí, mismo da, ya, o sea. Sí. Es lo que tiene. Y bueno, el resto de canciones, pues ya sabéis de qué trata, más o menos. Más o menos. Si no lo puedes contar tú, Trapa. ¿El qué? Perdona. El resto de las canciones, ¿de qué tratan? Entonces. Bueno, pues el resto de las canciones, esta mañana, como hemos dicho antes, ¿no? Que es un tema que escribí a mi abuela cuando murió. Es un tema muy sentimental, con mucho cariño, como un pequeño homenaje hacia ella, o gran homenaje, como queráis decirlo. Luego nos queda El Vividor, que El Vividor pues cuenta la historia, pues como la misma palabra dice y el mismo título, ¿no? De un tío de barrio que se busca la vida diariamente para sobrevivir, sabiendo que en cualquier momento le puede llegar pues eso, su amiga gris a llevárselo, como cuenta la canción. Pero bueno, el tío vive al día, es su forma de vivir, es su forma de subsistir, y bueno, no teme lo que le va a llegar, ¿no? Y bueno, luego está Cuéntamelo Todo, que es una canción de amor que le escribí, sinceramente, a mi mujer, porque creo que se la debía. Pues toma ya, muy bien. Creo muy que bien. Se la debía porque, no, porque pillaba, por tanto aguantar, ¿no? Tanto aguantar. Pero aguantarte ya un poquito, ¿no? No, porque la quiere mucho. La debe, claro, la debe 4 o 5 discos. Sí. Enteros. Llegó un día a las 5 de la mañana y dijo, es que te estaba sacando una canción, cariño. Y luego la sacamos entre los tres, claro. Bendito, o sea. Chicos, echadme una mano que tengo un marrón. Tengo un marrón. No, vale. No, sí. Pero sí, sí es una cosa que tenía ahí como pendiente y bueno, pues al final surgió y me apetecía, ¿no? Me apetecía también darle un pequeño reconocimiento y bueno, ahí está. Es que son la... Gracias a ella, pues... Estamos en el mundo también. Pues sí, yo te puedo decir que sí. Estamos en el mundo, porque si no... ¿Qué haríamos sin las mujeres? ¿Qué haríamos sin ellas? Porque son parte importante de la vida, no sé. Por supuesto. Hombre, yo creo que es una de las partes más importantes de la vida. Si no... Digo yo. Porque esto es como que fue primero el huevo o la gallina. ¡Uf! De verdad, de verdad. Sí. ¡Uf! Adivina. Adivina, adivinanza. No sabemos, pero... Si el huevo no existe la gallina y la gallina no existe el huevo. Eso es. Es el gran dilema. Es el gran dilema de todo esto. Efectivamente, ahí está. Ahí está. Muy, muy filosófico. Hay que darle, ¿sí?, a pensar ahí un poquito. Hay que darle ahí al coco, sí, sí. Le... Sí, sí. Bueno, y pues, ¿qué tal el concierto, los conciertos que habéis dado de momento hasta la fecha? Bueno, pues era lo que te decía, que dimos el primer concierto el otro día como prueba, a ver cómo funcionaba la banda, porque claro, tenemos un bajista nuevo que es Tony Jarillo, ¿no? Ah, que no sale en el disco, ¿verdad? Claro, no sale en el disco, entonces queríamos también probar a ver cómo funcionaba la banda en directo, los cuatro, que lo que os hemos comentado antes, ¿no? Que la banda está funcionando muy bien, la gente se quedó súper sorprendida, tuvimos una acogida estupenda, la verdad, porque apareció un mogollón de gente. No creíamos que iba a venir tanta gente después de tanto tiempo, ¿no? Sí, además en un sitio grande. Y un sitio grande, y sí, sí, que fue la sala de vicio. La verdad que la gente se fue súper contenta y agradeciéndonos el bolazo que habíamos dado. O sea, nos quedamos también muy flipados, ¿no, güey? Y alucinando. Entonces, bueno, a ver, este es el que más nervios tenemos porque, como decíamos, no es la presentación oficial y con tanto invitado y sabéis lo que conlleva, ¿no? Ensayos, preparar con esto, que salga todo bien, qué tal, que luego sabes que ¡buah! Y que no falle nada. Es un manojo nervio y al final hay veces que no disfrutas tanto el bolo tuyo como quisieras, ¿no? Que no. Pero bueno, mientras lo disfruten los demás, eso, ¿no? Claro, mientras lo disfruten los demás, pues... Claro. Es que los cambios también de músicos, del escenario, sí, también es claro, también son muchas cosas. Sí. Igual que ganas, retrasa mucho, porque claro, es como empezar casi de cero otra vez. Se aprendan todos los temas, que encaje, que hagas piña con él, ¿sabes? Vamos bueno, muy pillados de tiempo, claro, porque se nos ha ido un poquito... Pero bueno, bien, la cosa bien, porque nos están saliendo ahora mismo bastantes cosillas. Nos están saliendo, en mayo tenemos un par de bolos también, en julio tenemos otro bolo. O sea, que ha sido todo como muy, está yendo todo como muy, muy rodadito, ¿no? ¿Y vais a ir por fuera de Madrid? O sea, sí, claro. Te sí, quiero sí, decir, sí, salir de Madrid, Madrid, sí, sí, ¿eh? Sí, sí queremos. De Cuenca, Guadalajara, yo sí, qué sé, por ahí. Sí, sí queremos. Lo que pasa es que, bueno, pues que ahora, de momento, pues nos están saliendo estas cositas. Hacemos 6 de abril Vallecas, 11 de mayo hacemos... Alcorcón. 18 de mayo hacemos Huertas, la caverna en Huertas. Ah, sí. Y luego en julio hacemos Bullinger en Madrid Centro, ¿vale? Y entonces, bueno, pues a partir de ahí seguramente sí que nos dedicamos primero lo que habíamos pensado, ¿no? Nosotros somos de una parte de un pueblo de Ávila y bueno, pues tenemos allí un mogollón de seguidores, entonces seguramente intentemos hacer algo por Arenas de San Pedro, Candeleda. No será Ladrada, o algo así. No. No será Ladrada. No, estamos. Ah. Está cerca. Está cerquita. Está en el Valle del Tietar, igual. Ah, vale. Entonces, es lo primero que nos hemos planteado. Eso y seguramente de ahí tiremos también un poco para Euskadi. No, lo digo para ir a veros allí también. Es que yo tengo casa allí, por eso te lo digo. Pues estamos cerca, estamos en Ontanares. Ah, en Ontanares, sí, ya sé. ¿Sí? Lo conozco. Sí. Ahora estaba no, yo. No está, pero sí que lo conozco. Él está en la barra. Aparte. En el pueblo y en la vida en la parra y también tiene una casa. En la vida personal. Él está en la parra y tiene una casa en la parra. Guay, o sea, guay. Que bueno, pues. Ha coincidido todo. Las ideas que tenemos así un poco, ¿no? Bueno, estamos hablando ahora con un amiguete de Donosti, con Alex de los Boogie Bang, que es otro grupazo que hay allí. Ya hemos tocado con ellos alguna vez. Y ahora mismo estaba hace una orilla escasa, estaba hablando con ellos a ver si hacemos un bolillo juntos allí en Donosti y luego ellos. Ah, guay, luego vienen ellos aquí. Sí. Esos son los planes que hay hasta ahora, pero bueno, que estamos abiertos a todo lo que nos venga, porque es lo que te digo, están viniendo cosas, nos están llamando, oye, tal, que a lo mejor llega el veranito y no hacemos casi nada, como que, oye, que queremos que vengáis para acá, ¿sabes? Entonces, bueno. 7 de septiembre, Wizzing. Sí. Ah, muy bien. Hostia, que lo tenía que ver. Qué guay. Bodas, bautizos y comuniones también. Nos ha jodido la sorpresa. Bueno, hombre, ya. Lo ha dicho. Llevamos de teloneros a los Black Crowes. Sí. Ah, sí. Y a los Stones. Ándalo. Yo no quiero que venga esa gente. Anda. Tienes muy mala imagen. Bueno, hay que salir, que es lo que mola, porque cuando sales al escenario, porque sí. Mola hacer las canciones en el local, pero hay que salir del local de ensayo. De lo que mola. Iremos a Mérida también, al final. Ah, bueno, es verdad, tenemos algo que pasa en Mérida, por medio también. Sí. Que tenemos una Mérida allí, que ya pues está tocando allí, Mérida del Maruja Limón, iremos allí. Y a la que vamos, pues ya haremos algo en Badajoz también. Sí, intentaremos hacer el fin de semana, viernes, sábado. La sala Charnoir, que bueno, tuve la suerte de estar allí con haciendo una producción con Cadena Perpetua, el grupo argentino, y bueno, hicimos muy buenas migas con Ana, la que lleva la programación, y bueno, pues aprovecharemos, en el momento que nos salga lo de Mérida, pues aprovecharemos para ese fin de semana. Claro, sí, ya que estáis sí, allí. Pero sí, sí, tenemos muchas ganas, además tenemos muchas ganas de escenario. Claro, entonces bueno. Hay que pisarlo. Ya tenéis mona ahí de escenario. Quiero salir, quiero salir. Es que bueno, siempre nos ha gustado mucho salir, la verdad, bueno, pasamos muy bien por ahí. Sí, es verdad, no, somos muy viajeros. A ver, no nos queremos agobiar tampoco, ¿vale? Claro. No queremos tirarnos ahí, porque es lo primero también que nos planteamos, ¿no? De, a ver, vamos a ir poco a poco, tíos, que tenemos una edad, tenemos nuestros curros, tenemos nuestras historias. Claro. Y meterte en una furgoneta conviviendo también quema mucho. Entonces, vamos a ir haciendo cositas paso a paso, ¿vale? Claro. Tampoco. A gusto, lo que decidamos todos que nos apetece hacer, que podamos y que nos sintamos bien, sobre todo eso, ¿no? Oye, nosotros lo planteamos, pues sí. Tocamos el viernes en Mérida, cojonudo, el sábado nos quedamos allí y nos vinimos el domingo, nos vamos con las mujeres. Claro, se pasa un fin de semana allí, guay. Claro, claro. Y cuando fuimos a Mérida, él se volvió el sábado, pues tocamos el viernes porque tenía que currar. Porque tenía que currar. Claro, pero Javi y yo, por ejemplo, nos quedamos con mi mujer y con la suya. Claro, y te la gustó. Estuvimos ahí el sábado tranquilamente, volviendo a Mérida, pues eso. Claro. Y de pindis, sí, por ahí, te haces de claro, pindis. Sí, sí, fin de semana de músico-turismo. Claro. Gastro-etílico. Sí, Mérida es bonito. Gastro-etílico. Gastroetílico cultural. Gastroetílico cultural, total. Sí, sí, sí. Eso va a ser el nuevo título, gastroetílico sí, cultural. Te digo una cosa, vamos a tocar a Burgos. Ir a tocar a Burgos, acabar a las 2 de la mañana y venirte. Eso es una putada. O venirme recién levantado, paso. No, no. Prefiero tocar en Majadahonda. Quédate en Burgos. No, a ver, ¿por qué es eso? Tú quédate en Burgos, yo te lo recomiendo. Día, como tranquilamente el día siguiente. Exactamente. Porque es eso lo que decíamos, que estamos ya como en otra pantalla del juego, ¿no? Claro. Entonces, nada, no tenemos 20 años tampoco para que te daban las palizas esas, tal y cual. Entonces, bueno, podemos permitirnos, entre comillas, que, bueno, pues, a ver, nos cogemos el fin de semana de ocio. Claro. Tocamos y encima hacemos doblete de puta madre, porque hacemos doblete en dos ciudades, o en dos pueblitos, o en dos provincias, y encima disfrutamos del fin de semana juntos, ¿no? Claro. Que no es como antes también, que también un poco éramos más locos, claro, está claro, claro. Éramos más jóvenes. Ahora es otro palo, ya. Ya vais ahora lo pasas en familia y todo. Pero que mola, no, pero que mola. Claro, ya vais con la familia ahí. La primera vez que salimos a tocar juntos fuera, que fue en el 14, yo me levanté y le dije a Javi, que me encontré por la calle, Javi, dejo el grupo, voy a vender la batería. Paso de la música. Que lo sepa, dejo el grupo. Entramos en una tienda de esta de chuchería, ¿no? Porque le dije que se tenía una pastilla para la cabeza. Ajá. Tenía un resacón, no me tenía de pie. Está ya. Y le digo a la chica, digo, ¿me das una botella de agua? Le dice, me pone la botella, me dice un euro, se lo pongo. Me dice, Harry Gasco. Le digo, ¿eh? Dice, Harry Gasco, digo, ¿eh? Dice, que te tome la puta pastilla ya y te vayas a acostar, me dice. Ese fue el fin de semana que yo... Dice que te tome la puta pastilla y te vayas a acostar. Digo, vale, vale. Sí, ahora vale, ya me voy. El fin de semana que fui vuestra madre. Sí, tocamos en San Sebastián y el día siguiente en Guernica. Sí, pero estábamos muy salvajes ahí, estábamos muy asalvajados. A ver, nos lo pasamos de abuti, lo que pasa es que estábamos muy asalvajados. Bueno, lo que te... Fíjate cómo acabó este que decía, dejo la música, paso de cosas. Voy a vender la batería. Más que llamé a mi mujer, Rosy, te voy a dejar el grupo. Y dice, ¿qué dice? Digo, que voy a dejar el grupo, voy a vender la batería. Yo me acosté como a la 1 de la mañana. Y me levanté como a las 8, me duché, me afeité, me vestí. Y cuando bajé a la calle, venían todos estos hijos. Con una bolsa de la tarde cerveza. Bueno, en la habitación nos dijo el del hotel, dice, bueno, en vuestra habitación, ¿cuántos sois? Dice, porque es una habitación para tres. Claro, porque han subido siete, sí, ocho. Es que encima vinieron a vernos amigos de Iruña, ¿no? vinieron, allí tenemos muchos colegas en Donosti, ¿no? En Trincherpe y por ahí. Y claro, al final se juntaron, bueno, nos fuimos todos a la habitación. ¡Uy, qué peligro! Y fue una locura. Y yo según salí me dijo el de, porque yo alquilé las habitaciones. Me dijo, oye, ¿cuánta gente hay arriba? Digo, no sé, yo he venido solo, tío. Yo, ¿tú no eres del grupo? Digo, no, no, yo he venido... Yo soy de otro. Sí, sí, yo venía a pasar el fin de... No. Yo venía a coger, renegué de ellos, a coger total, setas. O sea, digo, yo no los conozco, no sé quién son. Sí, sí, sí. Son cosas que pasan. Ya sí, tenés, bueno, para escribirlo en un libro. Rock and roll. Bueno, son historias de rock and roll, claro, ya está, es lo que hay. Historia pero de mira, ves, ahora ya van. Historia de barrio. Como van más tranquilitos ahí. Ah, pues mira, voy a ver. Mérida, voy a ver Burgos, voy a ver no sé qué. Sí, sí. Bueno, pero porque no se nos cruce el cable, ¿eh? Ya se puede decir. Esa es la idea principal, pero luego se nos cruza el cable y acabamos. Ya ves, ya ves. Yo vi la película esta de los Motley Crue estos. Ah, sí. Antes de verla. De una nenaza. Qué salvaje, es que no sé qué. Pero la película, digo, pero qué moñada es esa, tronco. O sea, si nosotros lo enteramos 40 veces peores que estos, colega. O sea, ¿no? ¿O no? Sí, sí, sí. Sí. Pues sí, ya te lo digo yo. Ya te lo digo yo. Vale, vamos a la poner... La juventud divino tesoro. Sí. Eso es. Vamos a poner otra canción de este disco... que hemos dicho cómo se titula. Se titula. Ah, sí, gracias por la aclaración, Estela. Está fino hoy, ¿eh? Sí, sí. No, es que lo dice aposta. Ah. Bueno, vamos con este corte número 3 del disco. Hemos puesto. Mariana. Exactamente, la que precisamente va dedicada a tu abuela y a todas las abuelas, que gracias a ellas, pues hemos aprendido mucho con las abuelas, ¿eh? Sí. Porque las abuelas, muy sabias, las abuelas, sí. Siempre han sido muy sabias y siempre te dicen: ¡No te juntes, juntas! Pues las abuelas junto, las mejores. Y me junto, y me junto. Bueno, vamos con esta canción. Hay estrellas en el cielo, otra más llegará hoy. Alguien quiso que estuviera en un sitio mucho mejor. Va muy bien recomendada, que reluzca con pasión. Miro hacia el cielo llorando, se me encoge el corazón. Te has llevado a la más bella, nada he podido hacer yo, aunque sé que algún día volverá mi corazón. Esa llama en mis entrañas, cuando veo su resplandor. Esa estrella es la más bella de toda tu colección. Cuidarme bien esa estrella, que la vea brillar, que cuando yo mire al cielo no la pueda olvidar. Sus risas, sus palabras, su manera de andar, sus preciosas caricias me enseñaron a caminar. Me enseñaron a caminar. Me enseñaron a caminar. Me enseñaron a caminar. estrellas en el cielo, otra más llegará hoy. Alguien quiso que estuviera en un sitio mucho mejor. Seguiré mirando al cielo, te tendré en mi canción. Seguiré mirando al cielo, me siento mucho mejor. Bueno, pues esto lo dedicamos a toda esa gente, pues que ha fallecido también en los últimos días. Mira, hace poco falleció pues un amigo de Sofía, Castellanos, que le mando un saludito. Y bueno, se la dedico esta canción a su colega también Rubén, que ha fallecido. Y hace poco falleció también el batería de Arti Becha. Ah, sí, también. Arti Becha, es de tú. Tú lo has tenido en tu garito, ¿no? ¿El batería o el bajista? Pues no, el bajista. Sí, tocaron allí. Sí, ahí sí, tú los has tenido ahí, ¿no? Sí, además le puse un mensaje a Auken al batería. ¿El batería? Sí, antes de ayer. Me dijeron que se ha suicidado, tío. Se ha suicidado, joder. Ay, eso Dios. No me han dicho, tío. Madre. Con 30 y... ¿Qué dices? Con 33. Madre mía, pero cómo deja esta vida, que no sé. Por mucho, no sé. Joder, qué pena. Ha dejado el grupo. Bueno, era el técnico del drogas. Del drogas, sí. Era el técnico del drogas. Era el técnico del drogas, sí. El técnico del drogas. Sí. Sí. Estaba de con la guitarra. Sí, con el. O sea, que estaba encargado de la guitarra. Sí, sí, sí, sí, sí. Flipante. Qué horror. Madre mía, váyate. Bueno, cosas de la vida, chicos. Que nos esperen muchos años. Exactamente, que no mola, que lo que mola es vivir y pues hacer cosas. Ya, pero la cabeza es muy. Ya, cuando son cosas de esa cabeza. La cabeza muy complicada, no la verdad. O sea, que eso no es porque seas. Que hayas abusado de algo. No, tiene que ver. De repente un día te levantas y. No quieres vivir y lo haces y ya está. Sí, así. Qué pena. Recuerdas nuestro primer trabajo, Historia de Barrio, Mi Pequeña Me Mole. Era una amiga nuestra que un día decidió pirarse y ya está. Y lo había intentado dos o tres veces y al final... Hasta que lo consiguió. Y ya está. ¿Qué años tenía Evita, tío? Jovencísima. Joven. Cuando se fue, tío. 28 años, tío. 27, 28 años. Madre mía. Había estado yo con ella en Santander, tío. 27, 28 años tenía como mucho. Hacía, ¿no? Yo también conocía a un chaval que tocaba en una banda, no sé si te suena, Rayos López, una banda de Fuenlabrada de hace años. No, tío. Rayos López. Rayos López, no. Pues una banda, bueno, que tocó hace años y tal. Él vivía en Zaza Quemada, pues se tiró, se suicidó. Un día que no quería vivir y venga. Sí, no, el rollo de la cabeza, psicología, es muy malo. Pues sí, muy malo. ¿Estamos en el aire o estamos? Sí, hablando? Seguimos aquí en el aire. Totalmente en directo. Totalmente en directo. Estaba aquí. Estamos dejando todo. Sí. Puedes saludar, ¿eh? Puedes decir, mamá, mamá, tómate. Te quiero. Sí. No, es que como tengo el casco aquí puesto, no sabía si tenía el música o estábamos hablando. Sí, no estábamos hablando. Estamos totalmente en directo. Hoy martes y, bueno, en diferido, pues cualquier día de la semana nos puede escuchar. Hay gente que me lo escucha con solo por la mañana y todo. Qué bueno. Sí. Hombre, claro. Yo hoy en día. Hoy en día, yo solo oigo podcast, tío. Ah, que sí. Puedes escucharlo. En directo, poquitas cosas, tío. Sí, es que a lo mejor no puedes por tu vida. No puedo. La gente no puede. Entonces lo hace después, claro. Además, escuchas en el coche. Mira, ahora venía escuchando el sótano en Radio 3. Que ha salido Johnny hablando, además. Dice, que no te veo. Que ah, ¿qué pasa? Soy Johnny Burney. y estaba escuchando un grupo de Alicante, tío, no me acuerdo cómo se llaman, que han hecho una versión del White Flower de los Stone. Súper guapa, tío. Sí. Sí. Muy burning, ¿eh? Sonaban a burning que apestaban, además. O sea, pero molaba. Uh-huh. Y es ahí donde escucho más radio, realmente. En el coche sí escucho radio. Sí, pero claro. Luego puedes escuchar los podcasts también. Ya te digo que hoy en día, pues, si te apetece escuchar no sé qué, lo tienes ahí al alcance de un clic. Es que es difícil hoy, por horarios de trabajo, familia y tal, oír la radio en directo. Es complicado. Es un poco difícil. Y depende podcasts, de las horas también. Lo de los podcasts es un puntazo, tío. Un puntazo. Yo todas las mañanas escucho 3 o 4 podcasts. O sea, claro. Sí. Pues, más que música. Escucha tres o cuatro podcasts, ya ves lo que curra. Nada, y cada vez menos. Trabajar está sobrevalorado. Además, si fuera, se fuese bueno, trabajaría el rey, no sé. Sí, no, si fuese bueno. Bueno. No sé. Dicen que el trabajo es bueno, sí, no sé. Pues, el trabajo, sí. Que, dignifica. Sí, dignifica. Y que el que madruga dio la ayuda y no sé qué y todas esas cosas. Pero, joder, man, ¿ayuda a qué? ¿Ayuda a qué? ¿A estar cabreado? A mí me decían el Opus Dei que santificaba. Santificaba, sí. El Opus Dei. Pues yo estudié en el Opus Dei y me decían ese que el trabajo santificaba, sí. Sí, como todos ellos que trabajan de puta madre. Ya además, ves, no pues me van a meterme ahí. ¡Ay, no, no me van a meterme ahí! ¡No quiero hablar! ¡No quiero hablar! ¡No quiero hablar! Que salimos ardiendo. Que yo me acuerdo un grupo, un día. Estáis faltando en el respeto, que, Andrés. Que tú de niña. Que es creyente. Es creyente. Es creyente, ¿no? Tú de niña tenías buena compañía. Por la verdad, ¿no? De adolescente más bien. En la FP. Hostia. En la FP, sí. Opus Dei, o no. No. Pero es que se enteraron después, cuando ya sabía, los padres le habían metido ya. No, los padres no. Hombre, ellos sí. Me lo dicen muchas veces, hija, no reniegues tanto de eso tampoco. Que te quisimos dar la mejor educación. Oye, que sí, que bueno. Sí, ellas eran así, pero yo luego me lo pasaba bien con las... Porque éramos solo chicas, entonces lo pasábamos bien las compañeras, ¿no? Por lo menos, ¿sabes? Pues luego nos íbamos de convivencias, de no sé qué, y bien, pero... Bueno, ya luego tenían sus cosas, claro que sí. Bueno, te metían la religión ahí por un embudo. Aquí ya están poniendo una cara. De como empiece a hablar, no paro. ¡Bar de Roma! Es que es odio eterno. O sea, es odio eterno. Es odio. A ver. Andrés se va a enfadar al final, tío. Claro, no. No. Yo creo ahora que sale a pasear muñeco esta semana. Yo creo que haya nadie más anticatólico que yo. Bueno, cada uno. Yo conozco ya unos cuantos anticatólicos, o sea, bien. O sea, yo no es que no lo diga, bueno, no lo comparto, no lo respeto tampoco, porque como yo no respeto a nadie, yo no lo respeto a ellos tampoco. Es que hay algunos que no respetan, algunos que no respetan, porque yo conozco gente también muy religiosa y respetan. El trapa se está poniendo pero verde. Bueno. Está poniendo, está cambiando color. Bueno, pues a mí por lo menos no me dicen nada. Pues el concierto del día 6. No me hagas el día. Pues eso, que tocamos el día 6. El día 6, joder, ni de nada. Que no dejamos entrar a curas ni a monjas. Sí, prohibido, sí, prohibido. Sí, lo dejamos entrar. Los curas pueden entrar, sí. 100 euros en la entrada. Sí. Pero no se pongan niños alrededor. Que yo conozco gente creyente que incluso sé muy bien que están en una cofradía y pasean a un Cristo. ¿Sabes? Y. Respetable. Ella me respeta a mí, yo la respeto a ella, ¿sabes? A ver, que cada uno sufra como quiera. Cada uno. Sí, hombre. Que sufrir, que sufra. Ella quiera, ¿sabes? Hay pastillitas para todo. Sí. Yo, mira, mientras que no me. Claro. Mientras que no me lo impongan, ¿sabes? Porque ya me lo han puesto bastante allí en el. En este sitio donde yo estudiaba. Claro, pues sí. Mira, yo. A cada uno le respeto, cada uno que haga lo que quiera. Hombre, hasta un límite también, te digo. Que hay límites y límites. Hay límites. Sí. Hay límites que no, ¿sabes?, se pueden sobrepasar y se sobrepasan. Y se sobrepasan mucho, entonces sí. Eso ya no lo respeto. Pero mientras que ellos no me digan, oye, tienes que hacerlo, vamos bien. Pero que eso, porque no cada uno respeta, no somos un grupo suyo. De punk, ¿eh? Somos un grupo de rock and roll. Pero bueno, está bien. Ya pasé medio página. Claro. Algo te queda. Ya te pasaré un par de temitas que escribí que están grabados en el disco, que vas a flipar. Me vas a flipar, ¿no? Luego también tengo aquí a este ser de Luz Negra y tengo a muchos amigos que son más ateos que vosotros, claro, seguramente, claro. También, ¿no? Tiene cara de anarquista, loco. Sí, total. Total perfil. De 666, como yo le digo. ¿No? Seguro que el miembro del Ateneo anarquista de Villaverde. No sé de qué me hablas. Hay interferencias. En la iglesia de Catán, más bien. Momento de publicidad. Vamos a publicidad, señor. Bueno. Bueno, que hay de todo. Hay de todo en esta vida, Estela. ¿Qué pues quieres sí. que le haga? Al final, al final se crearon de todo este mundo. Y hay gente para todo, ya sabes. Bueno, vamos a poner otra canción de este trabajo. Ponemos el cuarto tema, ¿vale? Ponemos el cuarto tema de este disco, que lo hemos dicho antes cómo se titula. Caras B. Ni si hoy la entraré. Curvas sinuosas bajo el jersey. Labios de pecado, cuerpo de mujer. Aumenta la presión bajo el pantalón. Estoy borracho de nuevo, borracho de amor. Su sombra procuro no agobiar. La oigo en un susurro. Naciste para amar. Aumenta la presión bajo el pantalón. Estoy borracho de nuevo, borracho de amor. Pues ahí tenemos la canción de Trapa. Bueno, y los Turboesis, seguimos. ¡Madre mía! Aquí tenemos. ¿Qué cosas? Sí, nos están contando las historias. Para dormir. Mejor que no las oigáis. Mejor. Por la antena. Mejor que no. Mejor por la antena. No queremos decir nada. No, voy a hacer que. Bueno, pues. Sí, ya estamos casi acabando el programa. Ah, sí. Bueno, un placer, ¿eh? La verdad que el placer ha sido nuestro y la verdad que nos estamos pasando muy bien. Ha sido un lujazo de que nos tengáis aquí, sinceramente. Y bueno, que esperamos a todo el mundo el día 6, que se den prisa porque las entradas están volando, es un aforo reducido a 100 personas realmente. Y bueno, pues que pasaremos una bonita noche de rock and roll, como dice un buen amigo nuestro. Pues sí. Esta es una noche de animarse, gente. Sí. Que mira, sí. ¿Ves? Hoy no he podido anunciar ninguno porque es que, claro, está todo el mundo fuera. Claro, la Semana Santa es que la Semana Santa es que no, no hay nada. Pero bueno, para la semana que viene ya, un montón ahí. Así vienen con ganas. Eso, claro, eso, exactamente. Eso. Sí, no, ya luego para el 6, 7, bueno, 5, 6, 7 ya es más cosas. No, abril además viene... Abril ya yo, viene por ejemplo, más con más te puedo hablar de programación de Goodfather, que en abril tenemos como 14 vuelos cerrados. Hostia. Ya, fíjate. Madre mía, impresionante. Viernes, sábado, ¿no? No, y miércoles, jueves, domingo. Miércoles, madre mía. Bueno, nosotros intentamos programar, vamos, programamos, no intentamos programar, programamos de miércoles a domingo. Ah, bien, bien, bien. Entonces ya hay 14 vuelos cerrados en abril. O sea, de 20 días hábiles que tenemos nosotros de trabajo, hay 14, o sea, quedarían 6 fechas libres realmente. Sí, como el EVE, que también tenía desde el miércoles también, sí, sí, sí, empezaban. Y el Jimmy Jazz también, sí, lo tenía cuando, claro, empezaba, sí, Jimmy, sí, Jazz. Si es que es eso, nosotros hemos recogido el legado del EVE y del Jimmy. Vamos, yo fui el primer camarero del Jimmy Jazz. Sí. O sea, yo me metí 3 años en el Jimmy Jazz, pequeño de arriba. Okay, lo que pasa, yeah, luego ya cuando se bajaron para abajo, pues yo ya me monté mis cosas y claro, mis historias. Y te montaste otros garitos, ¿eh? Claro, pero hemos sido los dos garitos estandartes, el EVE y el Jimmy Jazz, ¿no? Entonces hemos recogido ese legado, porque a mí el EVE me gustaba mucho. El Jimmy era más punk, ¿no? Era un rollo más punk, más mestizaje, más tal. Y el EVE era como más rockerito, más, aunque sonaba punk, pero era el garito rockero primero, ¿no? El bar. Entonces hemos recogido todo ese relevo. Y hemos hecho en una costelera un buen mejunje y es lo que es el Goodfather realmente. Sí, fíjate, ya para ese día 6, ya estoy viendo por aquí, ya tengo 4 con el vuestro. Ya tengo 4 para anunciar. Joder, ya tienes 4 ahí apuntados. Ya tengo 4. Tienes 4 apuntados. Borra, anúncialos a partir del día 7. Exactamente, lo apuntamos a partir del día 7. Borra los otros 3. Borra los otros 3. Rapa and the Turbo Exit. Sí. The Goodfather Rock Bar en Payaso Fufo 24, Metro Portago. Buses 54, 57, 58, 103, 136 y los búhos el N10 y N25. Entrada 10€ con consumición, perdonad. Con CD. A las 10 de la noche, así que a las 2 allí. A las 10 de la noche, uh-huh, puntuales, así que. Guay. Sí, además que vamos a empezar puntuales. Sí, ya. Lo que mola. Va clavadito. El final de semana va clavadito el horario porque. Uh-huh. Por luego los parroquianos que no van a los vuelos, pues tienen su horario de llegada. Entonces, bueno. Oh, también, sí, claro, y aparte claro, que para que la gente se pueda y no tenga que depender del coche, claro, y pueda, claro, volverse, claro, el transporte, claro. Es lo mejor, sí, sí, es lo mejor. Y muchas veces. Pues nada, vais, os tomáis una cervecilla por allí, les veis y ala. Y les veis, y echáis la tarde-noche, no la noche. Normalmente se quedarán. Se quedarán. Que se quedarán. Apertura de puertas a las. Apertura de puertas a las 9. Sí, puede charlar antes. Sí, porque el montaje y prueba de sonido lo haremos de 7:30, 9:20, 9:15. Sí, os da tiempo. A las 9. Y como es un grupo, pues tampoco. Eso, como si solo uno. Os da tiempo de sobra, sí, a probar, sí. Que no es como a lo mejor cuando tocan dos bandas, que es más jodido. Sí, además, eso estamos solos. Sí, no hay que compartir backline ni nada de eso. Exactamente. Y además coge todo, dices que coge los amplios. Es que el escenario, el otro día lo vi, dije, engañaba un poco, ¿eh? Engaña mucho cuando está vacío. Engaña mucho, sí, sí, cuando está vacío, vacío, cuando está, sí, vacío, sí, engaña. Es un escenario 5 metros por 2.5, ¿eh? Que se dice pronto. Sí, hostia. Pero engaña mucho cuando está vacío, parece como más pequeño, pero sí, luego cuando tienes todo montado. Dices, nosotros, hostia, estuvimos viendo a Genoma y a José Rubio. Sí, y parecía, sí, pequeñito. Sí, sí, sí. Parecía, luego parecía pequeñito, pero luego no. Y yo decía, joder, pero si yo lo he visto con los Narcry que están haciendo rueda de prensa. Y, parecía, y lo veía más grande. ¿Sí? Y luego cuando los vi a ellos todos allí con todos los artilugios, digo, joder, pues qué pequeño es esto, según, ¿no? Según. Sí, sí, sí. Ante la batería. No, que ya sí, ocupa lo suyo y no sé qué. El día de la presentación, bueno, no, la presentación, no, perdón, el día de la inauguración, estuvimos tocando nosotros tres. Nico, Johnny y Mac. Y Mac, éramos 6. Uh-huh. Y no te tocabas, no te tocabas. No te tocabas. Vamos a ver, no era el campo este, un escenario que pero esté pegado, estábamos amplios dentro de balón. Nico estaba allí con Mac en su lado, Javi en el otro lado, Johnny trapa sí, medio delante, yo detrás. Con, Johnny, o sea, sí, con la amplitud dentro de balón. Con los Genomas se veía así un poco más pequeño. Pero luego con José Rubio ya se veía un pelín más grande, yo creo. Porque era tu sensación. El niño con la batería. Sí. A la gente alucinando con ese niño, con el hijo. Sí. Y la hija tocando el bajo. Sí, con José Rubio, ¿verdad? Sí. Es un guitarrista. Impresionante. Un guitarrista es un tío encantador. Además, estuvieron tocando. Sí, sí. Y la banda que lleva es a su hija y a su hijo. Y a su hijo, sí. Batería y bajo. Batería y bajo. Pero es que no tienen 30 años los niños. 11 y 15. 11 y 15. Sí. ¿Los ves? Flipas. Flipas en colores. Flipas. Bueno, había músicos por allí que estaban grabando. 11 años. Andrés, flipas. Sí, y la nena, ¿cómo toca el bajo? Y José, que toca. O sea, José es un figura tocando el tío. O sea, José es de la escuela, pues eso de Satriani, de muy mástil, pero bien, no a lo sobrado, ¿no? Y la, o sea, pobre con se gustito, tuvo que tío, ¿sabes? Se no la el club de los cansinos, ¿no? No, es incluso más yo de Bonamassa, ese rollo, no, de los cansinos, o sea, es de los que lo hace bonito. A ver, es un guitar giro, ya, sí, pero, sí, bueno, pero lo hace muy bonito, tío, y me dio mucho placer, tío, tenerla allí tocando, porque sí, además sí, es un tío encantador, la familia encantadores. Sí, estaba la mujer allí, tío, también. Y muy bien, tío, un oído, no sé quién es. José Rubio. O sea, a la hija, la pobre mía, tuvo problema con una de las cuerdas del bajo, de su bajo, y lo genoma que el bajista le dejó uno que llevaba 7 cuerdas. Sí, y la pobre abultaba más el bajo que ella. Sí. Y ahí estuvo, hasta que le arreglaron la cuerda y ya pude tocar con su bajo. Muy bien, pero muy bien. Vamos. Y el hermano allí tocando la batería, que se hizo algún solo. La gente impresionante, ¿eh? Alucinaba, todo el mundo grabándole ahí. Claro, sí, sí, sí. Andrés empezó muy pronto. Tremendo. Andrés empezó muy pronto a tocar la batería también, ¿eh? Sí, desde la primera vez que toqué en público, cobrando ya, o sea, tocar de verdad, la Nochevieja del 81 al 82. Uy, madre mía. Con 8 años recién cumplido. 8 añitos. Lo cumplí en diciembre y en Nochevieja. ¿Qué es cobrar, tío? Cobrar por hacer música. ¿Qué es cobrar por hacer música? ¿Qué se siente? Andrés, ¿qué se siente, tío? Cuéntanoslo. Cuéntanoslo. ¿Qué es eso? Como el mensaje que dejaste. Ah, claro, pero no era rock and roll. No, no era rock and roll. Que cobraba era mi viejo. Claro. La pasta se la llevaba a mi padre. A saber cuánto cobró. El gran enigma, cobrar por hacer rock and roll en este país. El mensaje triste que dejaste el otro día, ¿no? A ver, chicos, que solo tenemos que poner 75 pavos por tocar. Es triste. Es un chollo. Pero tenía su fondo. No, a ver, es que tenía su fondo, ¿no? Es un alquiler de una sala que vamos a tocar tres bandas. Y la idea, a ver, cuando dije lo de 75 pavos era que teníamos que poner 75 pavos cada banda para cubrir los gastos. Pero no que lo, o sea, que en realidad con 25 entradas hemos cubierto los gastos entre tres bandas. Claro. Entre tres bandas meter 25 personas no creo que nos cueste mucho, joder. Y además, en una sala mítica también del centro de Madrid y todo el rollo, ¿no? Ya. Era ese el rollo. Pero claro, son así, dices, 75 pavos y vamos bien. A ver, chicos. Ya ves. Sí. Hombre, lo suyo sería ir a tocar a los sitios y que te dieran, que te pagasen por tocar. Sí, eso era, o sea, en otro siglo. Eso era en otro siglo. En otra vida. En otro siglo era, yo creo. O en este siglo. Pero bueno, el rock and roll. Es lo que tiene, las cosas cambian y bueno, es lo que Pero aquí seguimos dando guerra, ¿eh? Exactamente. Hay que molestar, hay que seguir molestando. Nosotros vamos a seguir molestando. Nosotros también, igual. La verdad es que yo creo que si nosotros nos hubiéramos metido en esto por pasta, no estaríamos aquí ninguno. Nadie. Ahora mismo de los tres. Claro. Por lo menos nosotros tres no estaríamos con esta banda, o sea. No es como el bajista, mira, ¿le ves en algún sitio? No. No, pues ya está. Y está ahí, está ahí, mírale, está ahí. Lo que pasa es que no le veis. No ha podido venir. Cariño, ay, pobre. No, los bajistas habéis tenido unos cuantos, ¿eh? De la trampa, ¿eh? Sí, bueno, no. ¿Cuántos hemos tenido? Tres, cuatro. José Morris y Jarillo. Tres. Ah, no, y el zurdo. Cuatro. Ah, mira, pues unos cuantos. Bueno, ese estuvo un día y desapareció. Sí. ¿No? Hizo dos conciertos. Sí, sí. Hizo dos conciertos, nos dejó de ver pasta y desapareció. No lo habíamos hecho desaparecer. Bueno, ¿quién ha dicho que no le he hecho desaparecer? Porque no se la ha vuelto a ver, no, hombre. Yo no he vuelto a ver, tío. No, bueno, coincidió con él. No, pero en realidad son solo 23 bajistas. Cuatro con tres él, sí. Y un rato. Sí. Nosotros conocemos una banda que tuvo un cantante que solo duró un concierto. Un concierto. Salió, madre mía, limpando con la nariz, madre mía. Qué golfo. La que lió también. La que lió se empezó. Luego tuve que salir la banda a pedir perdón. Que tuvo además que venir la policía con otra banda más. Tuvo que ir la policía y todo. Aficionado. Un aficionado. Eso. Bueno, ya. Luego decía que era profesor de canto y era un canijo allí. Pero bueno. cosas. Menos mal que luego cogieron a otro mucho mejor. Mucho más forma que aguantó tres conciertos. Sí. No, aguantamos bastante más ya. Ese ya aguantó mucho más. Sí, y más formal, por cierto. Que canta, que le tenéis que oír, ¿eh? Uf. Aunque ya esa banda ya no existe, pero bueno, está en otra hora. ¿Sangre Azul? No. Impersonal. ¿Conocéis Impersonal? No. Aquí ha venido, ha hecho un acústico precisamente aquí en el programa. Pues eso. Es que además somos un mogollón de bandas. Y fíjate que yo estoy muy metido en el rollo. Bueno, todos, ¿no? Estamos metidos en. Y más con el bar, que con el bar. Aparte que somos musiqueros, yo soy muy musiquero, ¿no? Muy melómano. Pero se me escapan muchísimo. Muchísimo. Todos los días aparece. Él nos habla muchas veces. Sí, hombre, batería de los rubios guapos. ¿De eso que no son, tío? Los nombres de grupo. Dice, eso lo está inventando, tío, esos grupos. Como eso, ¿no? Que me decís, esto es tal. A ver, chicos, he quedado con el batería de los Aliento Matinal. Aliento Matinal. Aliento Metadona también. Había unos que se llamaban así. Sí, Aliento Metadona, sí. Yo toqué con ellos. Sí. Yo toqué con ellos, con Aliento Metadona. Pero es en todo el mundo, tío, porque yo sigo comprando revistillas del. Me gusta mucho el Popular 1, por ejemplo. Hoy lo he pillado. Lo compro todos los meses y, tío. Yo estoy puesto, o sea, Que se le escapa. La música llena mi vida, o sea, yo me levanto pensando en música, me acuesto pensando en música. Y, tío, me compro todos los meses la revista y todos los meses. Es que conozco a dos grupos, tío, es que no conozco a más. O sea, salen muchísimos grupos. Una barbaridad de grupos nuevos, tío, y los escucho. Y lo que es grupos, en este país también igual, hay un mogollón de grupos en cada barrio, en cada ciudad. Sí, jóvenes, gente muy joven también. Y gente que toca mucho, ¿eh? Sí, muy bien. Vamos, de hecho, la gente que toca en el Woodfather, yo le sigo a Trapa en las páginas, en las redes y tal del bar. Hostia, es que no conozco a nadie, tío. Todos los días tienes conciertos y es que no conozco a nadie, o sea. Pues echar una oreja, búscalo. A los Turboesis, esos del día. Sí, no, pero. A los Turboesis, si te lo conocías tampoco. Eso sí. Pero lo que te digo, que vamos. Yo igual voy poniendo oreja. Pero es que no conozco a nadie. Voy poniendo oreja y fíjate que estamos puestos, como te decía antes, ¿no? Sí, y voy poniendo oreja y justo, como dice Javi, la revista en el Popular 1, o sea, que estamos muy puestos en grupos guiris, en grupos de aquí y tal. Pero ahí, o sea, ahí. Que muchas veces se te escapa. Mogollón, es que no, y bandas que te sorprenden muchísimo. Hostia, tío, ¿dónde estaban estos metidos? Que no. En el local de ensayo. Es que tú sabes la de locales de ensayo que hay. Sí. Impresionante. Eso. Pero bueno, eso está guay, tío. Es bueno. Ya te digo, es muy bueno. Y músicos que encima tienen sus locales de ensayo también, que tienen para. Que encima que es su vida. El otro día estuvimos viendo a Desastre y a Cero ahí en la gruta. ¡Oh! Petado de gente. Petadísimo. Estaba hasta la bandera. Y había uno que llevaba una camiseta Volvoreta. De Volvoreta. Que son unos de Guadalajara. De Guadalajara. Que molan un huevo. Son súper jóvenes. Ha salido en la tele, ¿no? Ha salido en el programa este de. Yo no los conozco. El de Alejo Astíbel. Se dio un par para escuchar. Sí, sí. El de Ariel. El de Ariel, sí. Ariel, eso. Ariel Rock, sí. Ariel Rock, eso. Y salió ahí. Y cantando con el de Coz. Con Juan Márquez. Sí, sí. Y cantaban una de Coz y otra de ellos. El 26 están aquí en Madrid. El 26 de abril están aquí con Los Motores, que también os lo recomiendo. A los motores toqué yo en su momento en Castellón. Estoy diciendo en el 89, en el 91. Por ahí, con Los Motores. Pues ya ves, ya llevan un montón de años. Casi nada. Así que. Pero hace. Sí. Hace pues ellos están en la Movi, el día 26. Sí, he visto el cartel. Bueno, recordamos el concierto del día 6 de abril. Eso sí, por favor. ¿En qué sala? Woodfather, ¿no? En la sala Woodfather, sí. El Padrino, en la calle Payaso Fofó, número 24, en Vallecas. Metro Portalgo, autobuses el 57, el 136, el 10, el autobús de la droga, no. Había uno que le llamaban el autobús de la droga. El metabús. Sí, había uno que... Pero ya los poblados desaparecieron. Sí, y bueno, pues ahí estaremos descargando una buena dosis de rock and roll. Para todo el que quiera acudir y toda la que quiera acudir. A las 10 de la noche. Que los Motociclón tenían una canción precisamente. El bus sí, era justo. ¿Sí? Justo era justo. ¿Sí? Ese bus es. Yo he montado en ese bus. Yo también. Y no soy drogadista. Bueno, ahora. A micrófono abierto. Que conste. No disimules. Si vieran tus oyentes cómo tenemos la mesa. Venga. Hazte otro tiro, venga. Bueno, muchachos, pues muchas gracias por venir. Nada, muchas gracias a vosotros. Sí, ha sido un placer, de verdad. El ratito lo hemos pasado acompañándonos. Y acompañándonos. Claro. Os esperamos el sábado allí, el sábado 6. Tú no te nos escapes a ningún otro bolo de los que anuncias. Que vamos a pasar lista. Te va a pasar lista, Estela. Bueno, con cuál terminamos. Con esta, todo más en serio. Con esta, por ejemplo. Sí. La versión esta de Leño que hacéis en el disco. Bueno, pues muchas gracias por venir y larga vida al Good Father, a Trampa tu Poesis y todo lo demás. Muy muchísimas bien. Gracias a vosotros también. Hasta pronto. Soy un simple.